apaga la tele y prende la radio de una vez. 90.1, La Negra. Estoy convencido que quisieran estar aquí, en este momento, los 33 millones de argentinos, para explicarles qué es Argentina en este momento. Año 1989. A poco de asumir, Carlos Menem acepta un reclamo de larga data de los sectores dominantes. Se pone a tono con el neoliberalismo imperante y anuncia la privatización de las empresas estatales. La consecuencia es inmediata. Cientos de miles de argentinos pierden su fuente de trabajo. Poco tiempo después, un nuevo actor social nace y recorre el país. Los trabajadores desocupados, los piqueteros. Y hace 4 meses juré desempeñarme con lealtad y patriotismo como presidente de todos. Hoy renuevo ese juramento. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. El gobierno menemista está desmontando lo que queda del Estado benefactor que Perón había puesto en marcha. En la provincia de Neuquén, dos ciudades vecinas viven de la explotación del petróleo que lleva adelante yacimientos petrolíferos fiscales. Plaza Huíncul y Cutralcó, donde viven los trabajadores petroleros. En Cutralcó, en un año la empresa reduce su personal de 4.200 a 600 empleados. Todos los YPF pusieron taxi. Todos los YPF. A todos los que echaron pusieron taxi, pusieron kiosco, pusieron mercado. Y no pasó nada. Porque hasta 5 autos comprando, loco. Como le daban, viste, lo liquidaban, viste, le daban plata, loco, ponían taxi, ponían kiosco, mercado, todo eso. Y se murieron, porque cliente no hay. Junio de 1996. En ambos pueblos se cuentan 8.000 desocupados. Comienza el invierno y las empresas de gas y electricidad cortan el suministro a 1.500 usuarios por falta de pago. El gobernador Felipe Zapag anuncia que suspenderá un convenio con una empresa canadiense para instalar una planta de fertilizantes derivados de la explotación petrolera. En la mañana del 20 de junio, cientos de vecinos se reúnen sobre la ruta 22. Estudiantes secundarios y docentes comienzan la protesta en la entrada del barrio 1, donde antes vivían empleados de YPF. Se suman otros pobladores de la zona y la protesta se hace general. Es toda una comunidad que se sabe en peligro de desaparecer. Los manifestantes hacen piquetes en las rutas. Durante 5 días, los accesos a Cutralcó y Plaza Huíncul permanecen cortados. Se obstruye la salida de camiones de la destilería de YPF y se realizan asambleas para decidir el rumbo a seguir. Si el pueblo de Cutralcó dice levantamos, levantamos. Si dice nos quedamos, nos quedamos. Los manifestantes piden la presencia del gobernador Zapag. No hablarán con nadie más. 25 de junio. Llegan al lugar 400 gendarmes para desalojar a los piqueteros de la ruta. Con tanqueta hidrante, gases lacrimógenos y balas de goma, logran atravesar el primer piquete. ¡Tenemos hambre, jefe! ¡Tenemos hambre! Poco tiempo después, un nuevo actor social nace y recorre el país. Los trabajadores desocupados, los piqueteros. La noche en que fue terminada la muralla china, ¿a dónde fueron los albañiles? Las historias en Usina Negra. Escuchábamos el audio que habían preparado Diego y Rafa, y el separador que hablaba de esa frase, o mejor dicho, esa cita de Bertolt Brecht, en la que pregunta de alguna manera quién está detrás de los grandes personajes o qué hay detrás de los grandes acontecimientos. Si nosotros nos preguntamos hoy qué hay detrás de esta discusión que aparece en los medios de comunicación, en los grandes medios de comunicación, en torno a YPF, nos encontramos en general como dos grandes discursos, ¿no? Por un lado, el discurso oficial, que habla de un proyecto de nación, un proyecto nacional y popular, y por el otro lado, el discurso de los medios de comunicación hegemónicos, que van a decir que acá se está violando la propiedad privada, que se está atentando contra las posibles inversiones de capitales extranjeros. Y un poco esa es la discusión que se escucha en general, ¿no?, en los grandes medios de comunicación. Pero a nosotros nos quedaban preguntas dando vueltas, varias preguntas, con respecto a qué pasa detrás de esos grandes temas que aparecen. Y bueno, ¿cómo se implementa esto? ¿Qué pasa con esta supuesta estatización de YPF? Que cuando empezamos a mirar rápidamente nos encontramos con que no es una estatización 100% de todo el paquete accionario, sino que tenemos un caso donde lo que se estatiza sería solamente el 51% de las acciones de YPF. Que concretamente son las acciones de Repsol. Exactamente, acciones de Repsol. Solamente las acciones de Repsol. Ese 51% que esta multinacional con capitales españoles tiene de YPF, que es la que ante un directorio decide por amplia mayoría, que es ese 1%, que le da su amplia mayoría para decidir sobre la empresa SA que se conformó y que va a continuar siendo, que no va a dejar de ser una empresa, una sociedad anónima, que va a seguir funcionando exactamente de la misma manera, que va a tener un 49% del capital privado. De hecho, en estos días son las reuniones con todas las grandes petroleras del mundo, lo vemos ahí a funcionarios de altos rangos discutiendo con nenes poderosos del mundo, con toda una situación ahí bastante, no sé, asquerosa, me parece, como al momento de mostrarla, ¿no? Mostrarla como... Es como impunidad se llama, ¿no? Cuando... Bueno, acá hay varias cosas. Si te corres un poquito del eje central, empezás a ver qué pasa con el otro porcentaje de las acciones, en manos de quienes quedan. Por lo pronto hay uno de los empresarios más cercanos a los grandes personajes del gobierno nacional, que estábamos hablando de, por ejemplo, de Eskenazi. Después hay otra de las cuestiones que tiene que ver con cuál es el proyecto de trabajo, o mejor dicho, el proyecto de nación que está detrás de esto. Porque por un lado aparece el modelo industrializador y la idea de soberanía, ¿no? Pero eso está detrás desde los proyectos de YPF desde el año 1920, por ejemplo, ¿no? Pero detrás de eso también estaba, cuando uno se pone a correr un poquitito rápidamente, ¿qué hay debajo de esa cáscara? Te encontrás con que son proyectos donde hay una nacionalización o un intento de parte del Estado de controlar un recurso, pero que, más allá de ese primer movimiento, no hay directamente una búsqueda por lograr que esos recursos que se generan dentro del Estado vayan a parar a distintos sectores de la población, sobre todo a los sectores en particular a los sectores de los trabajadores. A uno le hace ruido muchas veces encontrarse con este tipo de proyectos, donde por un lado aparece este carácter nacional y de búsqueda de soberanía, como el caso en este momento de YPF, donde se supone que estas acciones le permiten al Estado manejar esto, pero después, por el otro lado, termina funcionando todavía dentro del esquema que sigue favoreciendo a los grandes sectores empresariales, incluso dentro del capital nacional. Entonces, la pregunta muchas veces queda circulando en cuanto a qué pasa con el ingreso con respecto a la población. ¿Esto va a permitir, por ejemplo, un control sobre los precios? Porque una de las grandes preguntas es ¿Qué pasa ahora con las políticas de precios del petróleo, por ejemplo? Uno de los del discurso a nivel nacional es, esto permite incursionar sobre el precio del petróleo a nivel interno. Ahora, esta es una de las grandes cuestiones que queda abierta. ¿Qué va a pasar de aquí en más cuando, una vez que esté en manos del Estado, supuestamente la toma de decisiones con respecto a YPF, se va a tocar la legalidad que hoy existe, o las leyes que existen, con respecto a la puesta de los precios del petróleo por un lado, con respecto a la venta al exterior del petróleo producido acá, para ver de nuevo si este petróleo que se está produciendo es un commodity más que se está vendiendo al exterior, al igual que la soja o al igual que los recursos que se tocan con la minería, o estamos hablando de un recurso que tiene que ver directamente con favorecer a los distintos productores locales, que tenga que ver con producciones que favorezcan a distintos sectores de la población y sobre todo a aquellos que utilizan cotidianamente el petróleo como un recurso y a los distintos derivados que tiene el petróleo a nivel nacional que son para uso de la población en general. A mí me quedaba también pensar, nosotros utilizábamos recién el caso de la privatización a la inversa de lo que sería en este momento, por ejemplo, qué fue lo que pasó en la década del 90 con el petróleo, en donde la receta de ese momento era privatizar todos los gastos del Estado para achicar el costo del Estado y que se favoreciera la privatización de las empresas, la reducción del gasto público, etcétera, etcétera. Hoy, aparentemente, el modelo va para otro lado, pero todavía sigue utilizando lo que dejó ese modelo neoliberal como colchón, ¿no? Como piso para poder tener sectores extremadamente precarizados dentro de la población, para poder todavía seguir utilizando los beneficios que dejó ese modelo neoliberal y que eso no está implicando realmente transformaciones para los trabajadores. Y marcando el mismo discurso en los dos casos. En el caso de la privatización en los 90, de que era una empresa en que ya no funcionaba, en la que tendría que caer rápidamente una inversión fuerte de algún lado para generar a partir de ahí fuentes de empleo, que era lo que se estaba necesitando. Situación que hoy nos encontramos no pasó, y también va a partir de ahí, de esta reestatización de las acciones, va a generar ese discurso de una empresa vaciada, que seguramente lo es, porque capitales multinacionales, foráneos, sin bandera, lo primero que hacen es la extracción de sangre, de todo capital líquido o de utilidad que sirva, es vaciar la empresa. Esto no es algo nuevo, no es una decisión que se toma un día para el otro, en los grandes niveles se ve venir esto, así que seguramente va a producir demasiadas índices negativos al principio, por eso también el discurso de los medios al decir de que esto de acá a un año va a dar pérdidas y que quizás lo sea, pero nos deja muchas preguntas, o sea, preferimos ante todo, supongo, y es mi idea, que las acciones las tenga el Estado. Bueno, eso, a partir de ahí, eso está claro, digamos, en ese sentido se apoya la medida, creo que la medida es beneficiosa. El problema es cómo va a jugar todos los elementos que hay detrás de la medida y la puesta en práctica de esto. Si se van a tocar a los personajes aliados al gobierno, como decíamos en un momento, si las leyes que hoy enmarcan el uso del petróleo van a quedar tocadas o no. Y me parece que, bueno, esto que vos decías, el vaciamiento de YPF por Repsol, pone también en discusión la cuestión de la indemnización o no indemnización a Repsol por la venta de YPF, que creo que es otra de las grandes cuestiones que está en este momento. Creo que misma discusión que pasó con Aerolíneas en su momento, donde el Estado se queda con todo el pasivo de la empresa, y bueno, otra discusión a ver si corresponde o no, claro, que el Estado se haga cargo de una deuda que no es del Estado, claramente de una privada que se endeudó para vaciar a la empresa, nada más. Sí, es interesante, yo hacía un poco el recorrido por distintos momentos así históricos de YPF. Por lo pronto, el primero que nombraba hace un ratito, de la década del 20, cuando aparece la necesidad de que haya un control por parte del Estado Nacional respecto de un recurso fundamental para un momento donde estaba apareciendo el primer despunte de una política de industrialización en la década del 20, y en donde ya la tensión aparecía. ¿Esto es una política del Estado en función de lograr ese recurso y el control de ese recurso, o tenía que ver con todas las problemáticas que estaba viendo en ese momento con respecto a el manejo por los recursos privados de el petróleo directamente en las provincias, por la superexplotación de esos recursos sin ningún tipo de control por parte del Estado y en este caso por los rebotes mediáticos que estaba generando eso? Si está en discusión también si esto era una política bien fuerte de Irigoyen, luego retomada por Alvear, y cuando hablamos de Alvear estamos hablando del modelo agroexportador en su máxima definición también, con una mínima de redistribución para los distintos sectores de los trabajadores. Y eso creo que es una de las cosas que está bueno tener en cuenta ahora. El recurso del petróleo siempre está acompañando en algún momento a lo que es el proceso a nivel nacional, una política económica que va marcada por las cuestiones de la industrialización o la sustitución de importaciones para la década del 20, para la década del 50, para este modelo desarrollista de Frondizi, para la década del 70 con la crisis internacional del petróleo y cómo eso afectaba a Argentina, y en la década del 90 con el menemismo. La pata energética que hace a todo proyecto político, el funcionamiento o no, de algo serio o algo para el bolsillo, ¿no? O sea, ahí es muy importante el tema. Me parece que se hace extenso porque nos podemos abrir en la historia a desmenuzar un montón de menesteres que fueron ocurriendo. YPF, esto recién empieza, va a seguir en los medios por mucho tiempo. Seguramente algo nos están ocultando cuando nos muestran tan firmemente un tema y nos pone a discutir algunas cosas que quizás no estamos enterados. Pero me parece que, bueno, conviene echar unos minutos a ver, a pensar qué pasa con YPF y qué postura tenemos ante lo que está pasando. Los invitamos a seguir, Usina Negra continúa, un poco de música, Rafa, y volvemos después más distendidos.